eso lo peta. Yo no sé. Lo voy a usar cada vez que tengamos que hacer un corte. Voy a poner un... ¡Eso! Sí, ese mismo. Que... Hola, Diego. Hola, Carlos. Vaya mierda de podcast. Voy a mirar qué episodio es. ¡Hostia puta! Pero si no tienes internet, tío. Que sí hay, ahora ya sí hay. Ah, sí hay internet. Sí. ¡Qué maravilla! Es que traemos un micro nuevo. Es verdad, traemos un micro y ahora hay que darle rodaje. Es el mismo micro, pero es nuevo. Sí, sí. Y ahora se va a saturar, lo sentimos mucho. El episodio anterior se escuchaba súper bajo fluido. Y ahora este se escucha más fuerte. Ahora este se va a saturar. ¡Vaya mierda de podcast, episodio 37! Bien. Tenemos aquí el del sumo delante. Qué guay, ahora con internet tenemos todas las posibilidades posibles sí, en este programa. Cerrado, se, se va a enriquecer, que da gusto sí, este programa. La hostia, se va a escuchar clic de ratón. Eso siempre enriquece un montón. Es verdad. Es verdad. Qué cutre, ¿eh? No traes ni agua, es verdad. Este podcast va a ser más cutre, tío. ¿Quieres agua? Ahí hay agua. Absorbo, no, hombre, un vasito, ¿no? Joder, me va a hacer traer. Sí, sí, ahora vamos a parar el programa. Vamos a poner un... Venga. Cuando no esté Diego, vamos a tener que poner el corte, pero cuando está él no hace falta el corte, ya él lo hace. No lo hagas más porque ya sonaba varias veces. Bueno, que eso, ya tenemos vaso. De agua. Ya podemos hacer ruido. Ahí que se escuche bien. Es que este micro es como... Como una mierda, ¿no? No, iba a decir el prepucio de un niño que es sensible. También te digo una cosa, el micro este, todos los podcasts que lo usan, se oyen infinitamente peor que nuestro podcast, tío. Sí, ¿no? Sí. Yo creo que en esta habitación hay una... un karma. Hay un karma que dice de karma. El feng shui que tiene todo en el cuarto. El feng shui. De mierda. El feng shui ha conseguido que esta habitación tenga una... ¿No existe el feng shui random de poner cosas al azar y eso te dé buena suerte? Feng shui caldo, tío. Eso es caos, eso es de sobre. ¿Sacó un libro sobre eso? ¿Un feng shui random? Sí, sí. ¿Podríamos hacer un libro? ¿Feng shui random? No, pero... No, porque es desorden. Y el desorden es feo. Claro. Pero es que aquí hay madera, papel... Es que aquí hay mucho papel... Mucha tela, mucha película, mucha madera. Consigue una acústica perfecta, tío. De aquí no hay otra cosa que no sea madera. Todos los muebles son de madera, ¿no? Sí, yo creo que sí. No hay nada de metal. Lo que tiene que tu padrastro sea carpintero, que todo es de madera. Es gracioso, es extraño. No, pero tu padrastro te hace todo el cuarto, ¿o qué? Sí, esa mesa la hizo él. ¿Dónde? ¿En ese gran almacén que tiene? Esa estantería también la hizo. No me doy cuenta, pero estos clavos buenos antiguos, ¿eh? Claro, hombre. Esos clavos... Estamos martillados de cabeza pura. De y está oxidado, pero bueno. Bueno. Que los clavos con la cabeza, ¿no? Por lo menos. A cabezazo. Tío, te lo imaginas una Bueno, hoy vamos a hablar de supersticiones. De supersticiones. Sí. Bueno, vamos a decir nuestros nombres, así que eso hace sí, mucho... Yo soy Carlos Cuba. Yo soy Juanjo. Y ahí está Diego. Y hola, soy Diego, aquí. Yo soy arroba Carlos Cuba _ en Twitter. Guión bajo. Barra baja, no, ¿así? Sí. ¡Ah, es verdad, ahora tienes Twitter! ¡Hola! ¡Bienvenido a Twitter! Bienvenido. Puedes hablar con tus amigos, nada más. Sí. ¿Qué es para lo que lo vas a usar? Con los 13 que me siguen. Sí, yo ni comento apenas. Bueno, comento cuando es necesario. Sí, eso cuando bien. Corea va a bombardear... Cuando Corea bombardee... ¿Ahora qué dices eso de Corea? Sí. ¿Sabes que ayer me diste miedo y lo tuve que mirar? Sí. No, porque... No, pero no te di miedo en plan, te dije no, que Corea... No, me diste miedo. Te dije, no, yo no sé. Digo que los coreanos tienen los misiles apuntando a Estados Unidos. Y dije yo, apoyala, hemos liado. No, yo no sabía qué fuerza tenía esta, Corea, pero se ve que es mierda, ¿no? Estaban apuntando a... Ah, mira, tienes la noticia preparada. Claro que la tengo preparada. Y yo la he sacado ahí de... Yo sabía que iba a surgir. Ah, vale, ok. Soy un genio. Sí, sí. Que... Genius. Están apuntando a Hawái y a esa mierda. Alaska, ¿no? Porque no... no a bases americanas. A bases americanas y a Hawái sí. Por ahí, a donde pueden. Si van a lanzar una bomba nuclear a una base americana. Una puta bomba nuclear a una base... Bueno, no tiene por qué ser nuclear. Le va a llover metralla del cielo. No tiene por qué ser nuclear, un misil, simplemente. Ya es que todo lo relaciona con lo nuclear. No tiene por qué ser una bomba de destrucción de... Sino ¿se van a meter en guerra para semejante basura? Se aburre, no tiene petardo auténtico. Yo he leído aquí en el país que lo que quiere Corea es que América vaya y le diga, oye, ¿qué estáis haciendo? Ellos digan, podríamos negociar. Eso te quería decir anoche. Yo supongo que ya habrá sacado Estados Unidos el talego porque no se querrá meter en guerra. Yo creo que lo que querían ellos era llamar la atención para hablar directamente con Estados Unidos. No tener que ir a la ONU y todas esas pollas. Eso es lo que quieren seguramente. Se veía venir, ¿eh? Yo le envié un WhatsApp. Si no lo han hecho ya, tío. Ya. Si yo no... Seguramente ya habrá pasado. El tío de... ¿Le envió un WhatsApp? Le envió un WhatsApp a Obama, ¿no? Y Obama, yo, manda. ¿Por qué Kim Il-sung no tiene Twitter, tío? No, yo me imagino al revés. Que Obama le está enviando, oye, que te pago y nos dejas en paz. Y el otro, no. Yo no creo que sea pago. Yo que quiero es hablar con Estados Unidos para charlar. Yo lo digo, Carlos, envía tú el correo, que hablen por WhatsApp. Está, entonces, en verdad es patético. Están en plan, ¡ey, que nosotros lo valemos! Están, es como el anuncio de Coca-Cola antiguo. ¿Sabes el anuncio americano? No, no, ¿cuál? El anuncio de Coca-Cola que sale el padre en una habitación y la madre en otra. Y entonces le dice, dile a tu padre que es un hijo puta y que le odie y que nos vamos a divorciar. Ah, entonces sí, el niño sí, va sí. a la otra habitación y le dice al padre, dice mamá que te quiere mucho. Es lo mismo, pero en vez de un niño, misiles. El misil le dice, te quiero mucho, mamá, mientras que cae en su base o qué. Lo tiene escrito en la cabeza del misil, ¿no? Como la bomba esa de la Segunda Guerra Mundial. Yo pero, lo veo así. Sí, sí. Es la mejor forma de explicarlo. Lo vamos a dejar en esa explicación, tío. Lo vamos a dejar en esa explicación porque está de puta madre, tío. ¿Qué hago en la hostia? Tío, pero ahí tienes escrito alguna parrafada. ¿Qué? No, es que he copiado la noticia entera y ya está. Bueno, pero tienen bombas nucleares y eso, ¿no? Eso sí, es peligroso. Sí, tienen bombas, pero de medio y corto alcance, así que. Bueno, medio y corto alcance hasta que le metan un cohete bueno. Bueno, también es lo que se sabe, porque a lo mejor si tienen de largo alcance y no lo sabe nadie. No tengo dinero. Con él no se le ve muy de... Bueno, sabes, guarda secreto a su ciudadano, pero al resto del mundo creo que se le ve el plumero. Pero no me hagas es que caso. Por lo visto, están en follón por las pruebas nucleares esas que hicieron hace poco. Que la ONU dijo que aquello que no estaba bien hecho. Que iban a tener que pagar, que iban a tener que dejar que los americanos estuviesen por ahí dando por culo y tal. Y entonces pues, sí. han dicho, ah, pues ahora guerra. Ea. Sí, sí, sí. es gracioso porque los sistemas que detectan las bombas nucleares en cualquier parte del mundo están repartidos por el globo. Uh-huh. Se han hecho famosos porque también detectaron el meteorito que cayó en Rusia. Qué guay. Oh, qué guay Rusia, me gusta. Sí, hay un par de... Más te va a gustar. Soy Vladimir Kiprovsky, hola. Me gusta el vodka. Pues eso, que han puesto. Hay vídeos de la compañía, de la propia compañía de que detecta toda esta mierda. Hay varios vídeos de cómo llegaron los radares, cómo el tiempo que tardó en detectarse y todas esas cosas en diferentes puntos del globo. Entonces, que eso no es un detector de misiles, es un detector de cosas de radiación. Cosas gordas que explotan. Cosas gordas que explotan, pero por el aire, ¿no? Sí, sí, sí, completamente. Y después, mira, te lo dije anoche, pero quiero volver a sacarlo. Hoy vamos a hablar de misiles. Venga, sí, sí. Eso, es que estaba leyendo, sí, estaba leyendo un artículo hace tiempo. ¿Podéis definición de Messi? Un cohete guiado, bueno, eso es redundante. Un no. cohete... ¿Un misil? No. ¿Un misil está guiado? Misil. El nabo gordo del cara. ¡Venga, Diego! ¡Venga! Oye, hablando de Nua... Es que le diera... Nua nos enseñó que un misil, no sé, un misil guiado es redundante, sí. Si te decir cohete guiado o misil, porque la palabra misil ya indica que está hoy graban con nosotros, a la vez que nosotros... ¿Hoy Nua, graba Nua? Ahora mismo están tres notas de Nua grabando, tío. Me siento inferior. Inferior. Vamos a dejarlo para otro día. Esto es como los estrenos de las películas, tío. Vamos a retrasarlo. Es verdad, vamos a retrasar el estreno. No podemos competir. No podemos. Y además, ellos salen en nada. Ellos salen nada más que eso publican. Es que tienen más calidad y todo. Sí, su puta madre. Necesito un arma, un gran podcast. Oye, que te estoy hablando. ¿Qué? Que vi en unos comentarios que decían, no pasa nada porque la red de misiles mundial... ¿Eso qué? Antimisiles, tío, la red de antimisiles mundial... La red de antimisiles que Estados Unidos ha puesto un campo de fuerza alrededor de su país. Eso es lo que yo pienso. Eso que yo no me he enterado. Es que no sé cómo funciona. ¿Existe siquiera? A lo mejor existe, tío. A lo mejor campo existe. De fuerza alrededor. No, quién sabe. A lo mejor hay puntos estratégicamente colocados de la ONU o algo con antiaéreos y mierdas de estas, ¿no? Antiaéreos son antimisiles, claro, no antiaéreos. Sí. Antiaéreos para aviones. Pero yo dudo que exista eso. Es imposible. Que dispara. Yo dudo que exista eso, que Estados Unidos tendrá el suyo, el alemán tendrá el suyo. Estados Unidos está en todos lados. Consiste en, creo que el antimisil consiste en lanzar otro misil contra él para que no haya colisión en el aire. ¿Y qué? Para que no haya colisión en la tierra, que los métodos, en el aire. Los métodos me da igual cómo los hagan. Pero yo... el método más bueno que yo creo es la colisión en el aire. La cúpula. ¿Metralla, no para arriba? El mejor método es la cúpula. Ya le gapo, no te oyes. Sí, hay una cúpula alrededor de tu país. ¿Pero de energía o de cristal? Me da igual. ¿Pero cuál es tu teoría de la cúpula? Me da igual. Con el HARP se puede hacer 20 millones de cúpulas. Incluso puede hacer pirámides, el HARP. En la nueva, tiene todas las opciones, ¿no? ¿No se encontraba por el Android? Por ahora el niño de un nuevo bloque que pone pirámides. Obama tiene una aplicación, ¿no?, en el iPhone para controlar el tiempo, ¿no? Sí, del HARP. Y cuesta 3 euros. Sí, sí, eso lo contamos en el episodio del HARP. Sí, sí. Bueno, pues vamos a hablar ya de... Es que no sé de lo que va a hablar. Por eso ni yo. Misiles. Ha sido una de las... El recolecta cosas, ¿no? No, ha sido uno de los monográficos más rápidos de preparar en la historia de este podcast, lo cual, no sé, si me asusta, ¿sabes? De que a lo mejor ahora no dure media hora el podcast, ¿sabes? Yo, bueno, pues hablamos, seguimos hablando de misiles. Pero hemos sacado un tema de fondo que podemos recuperar en cualquier momento. Pero eso es lo que te digo. Estaba el otro día y me lo preparé. Digo, venga, me lo voy a preparar en todas. Y en 2 horas ya me lo había preparado. Y dije, uff. Eso no puede ser. Improvisación. Un guión que se prepara en dos horas. No es un guión. Y además que tengo 2 guiones, tío, que no... Nunca los acabo bien, tío. Nunca llegan a buen puerto. Sí, que lo llevas trabajando. Sí. Eso lo tengo que empezar a hacer yo, el de empezar a trabajar un guión. A ver, dime. Vamos a empezar ya porque si no... Vamos a empezar ya. Yo lo que voy a hacer aquí es... Es que no tengo ni idea. Estoy con toda la intriga. Primeramente, no sé, las supersticiones. Supersticiones. Guay. Están las que conocemos todas, las españolas típicas, ¿no? Sí, las que son una mierda, en verdad. Ya, pero está guay saber el origen y eso. Eso suele ser inventado, además. Eso quiero preguntarte. Cuatro borrachos en un inventado, mano. ¿No? Suele ser totalmente inventado. No, a mirar en por internet. En tiempo de la Inquisición, ¿no? Si miras 3 webs, cada una te dirá un origen distinto. Sí. Es gracioso en la Inquisición. En tiempo de la Inquisición es muy gracioso. Sí, ahí hay porque, muchas. Porque cada día declaran... Oh, esta semana... Uy, cuidado. Había un montón de avistamientos de brujas, ¿eh? Había... ¿Y yo? Sí, y los astrónomos se ponían a contarle para que no le frenasen los... Bueno, en tiempo de adquisición no había astrónomos, pero los astrólogos... Lo habían matado todas, decían, ¿eh? Hemos visto 7 brujas y se ha abierto un canal que viene de olores del infierno. Hostia. Eso lo leí, eso último lo leí en el... ¿cómo era? El Príncipe Pasmado, una obra clásica. ¿El Príncipe Empalmado? Pasmado. Rey Pasmado, el Rey Pasmado. Empalmado. Ay, que ahora no me acuerdo de quién era el autor. Me cago, voy a quedar. Te he metido una entrilla de cultura y después no me sé de quién es el autor. ¿Cómo lo ves? Bueno, da igual. El Príncipe Empalmado, ese. No, es un Rey Pasmado. De... Ah, el Rey Pasmado. Pero yo he visto la película. Ah, sí. Sí. ¿Qué tal? Aparecen brujas, ¿no? Una puta mierda. No. ¿No aparecen brujas? No, es española. Sale Gabino Diego. Pero si aparecen brujas en el libro y todo. Pues no sé. Yo sé que. Yo me leí la de cátedra. Sale Gabino Diego, ve a una tía desnuda y se queda tonto. Es el principio. ¿Eh? Sí, está bien. Es como si me de la serie de cuando ves una. Ah, coño, 3 amigos y Jerry. Cuando ves una mujer desnuda, te quedas parecido. Exactamente lo mismo, exactamente igual. Sí, pues después. Después ya no me acuerdo. Básicamente después, los de la Inquisición que están todo locos relacionan las brujas. Y una grieta que se ha abierto en la tierra, dragones y lo que le pasa al rey. Mamorra. Y de eso va la historia. Bueno, tío, de eso va la historia. Eso parece una película de Billy Wilder ahí con un montón de enredos y. Pues sí, pues puede serlo. Bueno, vamos a hablar ya de supersticiones, tío. Decime una. Yo, la de la escalera. La del gato, la escalera, la escalera. La escalera, ¿cuál es? Que si pasas por debajo, te da mala suerte. Si pasas por debajo de una escalera, da mala suerte. Lo que no son los años que te dan, pero. Vale. ¿Ha hecho que tiene un contador? Sí, tiene un contador. Es como la parada de cartas. Sí, lo del cristal igual, esos 3. Y luego lo tienes que convencer con un amuleto y eso, en plan, menos por sí, más con, menos. Sí, con un San Patricio de esto. Debajo de la escalera da mala suerte. O sea, ¿ustedes creéis en serio que eso es una superstición? No, simplemente te puedes caer con la cabeza. Yo lo hago. Todo el mundo lo hace. ¿Por qué? Pasar por debajo de una escalera es peligroso, gente. ¿No lo has pensado nunca? Sí. Te puede caer algo, se la puedes tocar... ¡Es peligroso! ¡Pasar por debajo de una puta escalera! ¿No sabes que las normas están para romperla? ¡Una escalera! ¡Una escalera! Ahora, después están los místicos estos genios. ¡No! Esto tiene un origen. Eso, los orígenes. Pero estos son orígenes de mierda, ¿no? Nabo, yo no me lo creo. Está claro que pasar por debajo de una escalera no es buena idea. Eso seguro. Eso está claro, o sea... Vale, pero yo qué sé. ¿Por qué no? Pues ellos dicen que la escalera es un triángulo, ¿vale? El interior de la escalera es un triángulo. De las Bermudas. ¿Vale? Que representa la Sagrada Trinidad. Entonces, atravesarlo es romper la Virgen. Espérate, la Sagrada Trinidad como... Romper la Virgen y eso suena muy mal, ¿eh? El símbolo de Dios, ¿no? El triángulo. Entonces, si entra por el medio, lo rompe. ¡Oh! Carlos, romper la Virgen suena muy mal, ¿eh? Sí, bueno. Oye, que te pega el agudo. la Sagrada Trinidad, sí. ¿Eso de cuándo es? Yo qué sé, de la Edad Media, por ejemplo. Eso no, no, vale. Es muy patillero. ¿Qué pasa? Que son recomendaciones que dan. Las supersticiones son recomendaciones. No. Lo que pasa es que la gente lo santifica. No, ¿cómo que no? Tú me dices que pasar por una escalera es malo. Sí, pero las demás. Ah, las demás ya es otra historia. Podemos poner la primera clase de recomendaciones. Sí. No hay más. Esto no es una superstición. Pasar delante de un gato negro. No, que te pase, no pásalo tú. Os voy a contar una que me tocó el otro día, que fue por, bueno, otro día hace 3 meses, que fue por lo que me preparé esto, ¿vale? Sí. Estábamos jugando al póker. Ajá. A jugar al póker con gente y con nosotros no, ¿eh? Sí, y estaba jugando al póker y tenía... Yo tenía una mano que era dos ases negros y dos ocho negros. ¿Cómo te gusta el negro? Y la otra carta, no me acuerdo. La otra da igual. ¿Es? Esos son dos parejas. Ah, mira. Doble pareja. No está mal, yo qué sé, doble pareja al menos. Doble pareja, ¿vale? Por menos perder no pierde del tirón. No te caes de los perdedores. Pues la vista, la mirada de, ay, soy aquí el que lo peta. Entonces, no, realmente, seguramente habrá alguna con una más harta. Y jugué la mano y me dice, y yo, eso es la mano del muerto. ¿La mano del muerto? ¿En el Poké también hay supersticiones? Sí, hombre, la mano del muerto. ¿Eso qué es la mano del muerto? La mano del y muerto. Y te viste tu mano, no, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? Me la tengo que cortar, muerto, ¿no? ¿Vale? Para los que juguéis al póker, tenéis cuidado. Son dos ases y dos ocho en negro y una quinta carta que da igual a la que sea. ¿Vale? Se dice que es la mano del muerto porque Wild Bill Hickok, un famoso pistolero del oeste... Lo mataron mientras tenía eso en la mano. Sí, fue asesinado finalmente... Y yo lo he adivinado de pura chorra. Sí, está claro. Yo no. En 1876. Eso inventado. Eso no es inventado, es real. Bueno, no se sabe si realmente tenía esos números, pero sí que se sabe que ese pistolero era muy aficionado a jugar póker y a tiroteo mientras jugaba al póker. A veces, venga. A liarla. Era sheriff. Era muy de sacar la pistola rápido, ¿no? Y era sheriff. Encima tenía autoridad. Tenía autoridad. Tiene que haber grandes era películas. Era muy famoso, dicen, porque idealizaba el antiguo tiempo del oeste. Entonces a él le gustaba fliparse como en el oeste tradicional, aunque ya está en el siglo XIX. Me voy a hacer sheriff, nada más para matar a esta tira. Sí, no, el tío mola. Antes de trabajar de sheriff era no es mala idea. Eso es robando muy, diligencia muy. Y todo eso. Hostia, qué puto amo, la vida de ese hombre. Tiene que haber de películas guapas de ese hombre que lo flipa, tío. Sí, yo, ¿qué pasa? ¿Que pagaba a los indios para que atracaran y matarlos? Ya no había indios para aquella época. Yo qué entonces, sé, tío. Este es como Franco Nero, un viajante del tiempo, ¿no? Este es como... Que me cago en Franco Nero. Ayer vi un salario para matar, tío. Salario para matar, gran película. Y me cago en la hostia. Aparece... Te ves una locomotora antigua. No, están como tomando un fuerte, ¿no? O algo así. No, espérate. Es que se ve una locomotora antigua, ¿no? Con el motor de carbón, ¿no? Sí. Y de repente, ¡pum! Pasan a la gasolina, pasan a los motores buenos y se ve un puto aeroplano. Se ve un avión... ¡Que tira bomba! Que o sea, no solo bomba. Un avión, ¡que tira bomba! Y después explota y eso es gasolina, ¿eh? De la buena. Sí, sí. Yo, pero... Digo, hostia, eso es diésel del gordo. Y Franco Nero y yo digo, pero entonces le digo a mi tío que estaba viendo con él, eso, matas a un avión, un pistolero es fácil, apunta a la cabina y lo mata, y efectivamente le mete un tiro en el lomo y toma por culo el avión. Lo mata, sí. Hombre, por regla general, por ejemplo, los helicópteros están blindados por debajo para que no los maten. Ya, pero eso era un avión, un aeroplano de la primera guerra. En el oeste, ¿qué avión hay, tío? Yo qué sé. ¿Verdad? Yo, el avión de los hermanos, esto. Pero es que encima tira bomba. O sea, no es que solo sea un avión, que ya de por sí es, hostia, un avión en el oeste. No, es que encima tira bomba, tira misiles. Y yo, wey, estos. Alerta spoiler. En Django, pero no la de Tarantino última. No, la original. La de Sergio Corbucci. Sí, esa. Sergio Corbucci. Que sale Franconero. Franconero. Aparece una ametralladora, ¿no? Pero es guapísimo porque no le tiene que dar cuerda ni nada. No, una Gatling. Es automática, tío. Es igual que una de ahora. Es automática, tío. Aprieta el gatillo y dispara. Y va con una mano ahí. Sí, tío, en la polla. Eso es pollo, pero bueno. ¡Yo! ¡Yo! Se está volviendo loco el Garabán. ¡Fantasma! ¡Suki, tío! Bueno, todo este normal. Este momento de caos. Hemos guardado la partida. Checkpoint. Eso. Tenéis sí. Cuidado con la mano del muerto. Que el Wind Waker... ¿Cómo se llama? El Wind Waker. ¿Cómo se llama el tío? El Wild Bill Hickok. Wild Bill Hickok. Pues este es un viajante del tiempo también. Sí. Está en el siglo XIX. Seguramente. Le dispararon en la nuca. Este sí tenía aviones. Este sí tenía aviones. Le dispararon en la nuca, además. Y de los cazas buenos. Cuidado. Espérate, un ¿en la nuca? Pero, con las cartas en la mano. Claro, por eso se dice. ¿En la nuca? En la nuca. ¿Cómo te vas a disparar en la nuca? ¿En el avión? ¿Sin la cabina? No, Diego. No, estamos hablando del tío este jugando las cartas en su... ¡Ah, vale, coño! ¿Qué le dijo, cabrón? Es que si está jugando las cartas al póker... No, venga, otra superstición. Te viene por detrás y te mete un tío. La que queráis. ¿La del gato? ¿El gato negro? El gato. Que las brujas son gatos negros. Sí, las brujas se transforman en gatos, usan a los gatos para enviar maldiciones, todo ese rollo. Las mujeres que tenían gatos eran... Entonces, yo me imaginaba... De poco fiar. Yo, como me gusta a mí relacionar a tonterías, yo pensaba que también sería una recomendación. O sea, se recomienda quemar gatos negros. Siempre, siempre. Mi tía tenía un gato negro, que era un hijo puta. Porque tu tía es una bruja. Es una bruja, bruja seguro. Cuando murió, mi tío se reía. Decía, ¿qué? ¿Ya no comes más gambas, hijo de puta? Es que al gato le gustaba mucho comer gambas. Incluso la robaba... pero es que después vomitaba, ¿sabes? Y decía que ya no comen más gamba, ¿eh? Dios, está llorando. El gato ahí todo tieso, tío. Es uno de mis recuerdos de juventud. De ¡qué bonito, Carlos! Ya lo escuché yo, tío. Ese es mi mismo tío de tu padre es un hijo puta. Sí, no, es tu padre es gilipollas. Hostia. Son mis dos recuerdos de infancia de pueblo, ¿eh? Uno sí, es ese. Un gato vomitando gamba. Y mi tío cagándose en el gato y en mi padre. Y otra... Mira, otra vez le están dando espasmo al GarageBand. Sí, no sé. Eso pero a lo mejor porque está muy grande, ¿no? Que... si tú lo dices. Que eso está muriendo. Contado lo otro, lo de tu padre, sí. Sí, lo he contado ya. Hace mucho tiempo, a lo mejor. Bueno, a ver, no, bueno, pero cuéntalo. Toda historia de tu padre. Sí, sí. Básicamente otra... yo era pequeño, era en el campo, ¿no? Pero padrastro, ¿no? No. Y estaba en la familia de mi padre, son bastante hijos de puta. Y hola, sobre raza allí, ¿no? De hijos de puta. Y estaba allí en el campo, ¿no? Y yo era pequeño, yo no me sabía todos los cordones todavía, ¿vale? Para que te hagas una idea de la edad que tenía. Y entonces mi padre no estaba, yo no sé dónde estaba por ahí. Y estaba en la casa de mi tío, y entonces me acerqué a mi tío y le dije, ¿me puedo atar los cordones? Que no sé. Entonces vino mi tío, me ató los cordones, como los futbolistas. Que se atan los cordones por atrás del muslo así. Sí, un flipado. Pero flipado. Y yo, se pegó media hora, ¿vale? Y yo, cuando terminó... Digo, hostia, el Tito... Dije, esto es muy raro. Dije, así no es como me lo ata mi padre. Se alzó la cabeza, ¿no? Porque estaba debajo atándome los cordones. Me miró a los ojos y me dijo, tu padre es gilipollas. Y ese es uno de mis primeros recuerdos. Y ahí te lo comes. Y ya está, yo me quedé callado y ya no se dijo más nada en todo el puto día. Sí, sí, lo que dijimos. Ese fue el primer momento que tenía tu conciencia de razón, ¿no? Sí, es uno de mis primeros recuerdos. Ahí despertaste, ¿no? De la vida. Sí, ese fue el momento de... Ahí pensé, vale, hostia, mi padre a lo mejor es gilipollas. Mi padre... Es lo que dijimos, es que en la época en la que más adoras a tu padre, tío... Sí, viene un hijo puta. En la infancia viene un hijo puta. ¡Joder! Te dice, tu padre es gilipollas. No. Además su hermano, tío, ¿por qué? Tú no habrás tenido abuela, pero has tenido un tío un taco cabrón, tío. Sí, pero nunca lo veo, o sea que... Desde ese momento, ¿no? En fin. Le está dando espasmo de ataque epiléptico. Sí, el Garapán está haciendo cosas raras, tío. Mira, ¿has visto cómo ha salido el tema, Diego? El Garapán se cree que está haciendo Daft o algún videoclip, sí, tío. Lleva años escuchando el bucle de tierra. Claro. Y ahora quiere comprometerse y quiere meter al tema. ¿Qué habíamos dicho? La del gato, ¿no? Sí, la prueba. Dime otra. Sí, tú tienes una prueba. El de cristal, que se rompe un cristal, tiene encima... Esto está cifrado, ¿eh? Hay cada uno que te dice la versión de que si rompe un cristal son 3, 4, 5 años. Ah, no. ¿Lo del cristal no es el espejo? El espejo. ¿El espejo? Aquí está. El espejo, sí, vamos a ver, para el que no lo sepa. Si rompe un espejo, ¿no? Son 7 años de mala suerte. Ajá. ¿Eso no era el gato? Yo lo he escuchado. Bueno, las cifras. El gato tiene 7 vidas. Pero no. Depende de la baraja. Hay barajas que te vienen con 7, otras con 5. ¿Tú qué por qué crees que eso? Es muy sencillo. Porque si la rompes, ves tu alma destrozada, que es tu imagen. Ajá. Eres tú, es como... Ajá. De hecho, hostia, qué predecible todo esto, sí, es, ¿no? Sí, es predecible. De hecho, hay otra que es muy parecida, que es la de los cuadros de... El cuadro doblado da mala suerte. Si se cae un cuadro, da mala suerte. Eso viene de antiguamente. ¡Mierda! ¿Cuántos cuadros he tirado yo de mi casa? Todos mis cuadros están doblados. Eso viene de antiguamente, de que la mayoría de cuadros con la katana, con eran retratos. Sí, y entonces. Es lo mismo, ¿no? No es buena idea que tu retrato esté doblado ni que se caiga. De hecho, se decía que si se cae el retrato de un monarca, morirá de aquí a un año. Joder, macho. Yo no hable, yo todos los republicanos clavando un cuchillo. Hostia. No, pero digo yo, entonces es muy fácil. Entonces vas por el pasillo, mira el cuadro y haces ¡pum! Le metes una hostia. ¡No, ¡oh, moriré en un año! Sí. ¡Te he matado, rey! Y saltaba la ventana. Tiene la guardia del reino ahí, te lleva y tú ¡te he matado! ¡No, no lo sabes! ¡Hostia! Esos son dos bastante normales, ¿no? Decidme otra. Me encanta. No sé, ya, a ver, ¿qué más hay? La grieta, yo, la grieta. ¿La grieta? ¿Pisa la grieta? ¿Qué grieta? A ver, cuéntame. Si pisa la grieta. Acércate, cuenta. Si pisa la grieta, que te da mala suerte. Yo pensaba que eso era un juego de niños, tío. El que yo no sé de qué estoy hablando. Yo lo de que si pisa una... Tú vas por la calle, si pisas una grieta... ¿Una grieta en la calle? Sí, la grieta. La losa, te da mala suerte. Ah, las losas, el dibujo de las losas. Si una grieta o arco te da mala suerte. Prácticamente yo lo interpretaba con todas las líneas en el asunto. Que no ha hecho todos los niños. Todos los niños no van saltando de losa en losa. Incluso sí, más adultos. Yo lo hago más... todavía. ¿Sabes qué es eso? Entretenido. Sí, ¿no? Yo eso a las 7 de la mañana son midiendo... Después me da cosa porque digo, hostia, la gente me tiene que estar mirando haciendo el mongolo como voy, pero saltando de losa a losa. Andaba bien haciéndolo. No, sí, pero no, yo creo que en los pasos de cebra también es muy importante no pisar las partes negras. Aunque yo recuerdo una niña retar que lo hacían al revés. Pisaba las partes negras y no las blancas. O sea, vamos a ver, la parte negra obviamente es la lava y lo blanco es la piedra. Claro. ¿La lava? Es lo que resalta. Esa niña tiene que ir a psicólogo. Sí. Yo, si ves que tu hijo salta al revés los pasos de cebra, es que tienes que llevarlo al psicólogo. ¿En las cosas hechas de losas? Sí. Que si la pisas, no, mala suerte. No. O sea, yo interpretaba que los límites entre los hilos se las consideraba grietas, ¿vale? Entonces es mala suerte. Todo es mala suerte. Todo es mala suerte. Sí. Tú lo que sé. Pues yo hacía. O sea, de dos en dos. A lo mejor iba de dos en dos, de tres en tres. Claro. Losa. Iba pisando entre dos en dos, dos en tres, o en una en una. Y después te daba la vergüenza y dices, hostia, me tiene que estar mirando todo el mundo siendo el mongolo. O sea, a lo mejor quería andar sacando hacia de tres en tres. O sea, que no es simplemente andar. Pero eso no es un dicho, eso no lo dice la gente. Eso no lo dice la gente, tío. Eso es muy raro. Pues yo lo he escuchado. Tú lo hablas tantas veces. Hay tres y más. Podría ser una superstición. Yo, nueva, pero a lo mejor me daba y a lo mejor cuando me daba ir por una en una, iba con la zancadita. Vamos a inventarnos el origen de eso. Porque pisar la grieta es malo. Eso es una recomendación. Que la grieta lleva al infierno, tío. Eso está claro. Venga, pues ya está. La grieta de los polares, estos de los picos polares que te cae la mierda. La tierra hueca. La tierra hueca, los polos que hay grietas, ¿no? Claro, los polos que hay grietas. Eso te cae. El otro día un compañero mío me aseguraba que la tierra era hueca, pero estaba súper convencido. ¿Qué me está contando de yo? De este hecho. ¿Cómo se nota que está en arte, Guille? Efectivamente, tío. ¿Y cómo se nota que estoy en arte? No, en serio, pero ¿en serio que hay gente que lo cree? Me lo aseguraba, pero vamos, con toda su arma. Yo le intentaba explicar. No, pero es un experimento de la NASA, yo. No, hijo, no. ¿Un experimento de la NASA? ¿Habrá leído una página de esta con fondo verde y letras blancas de...? Un PowerPoint del Messenger, antes de que lo quitasen. Sí, sí. ¿A eso apareció ya el Messenger o no? No sé, yo todavía lo tengo. O sea, a ti te robaron la cuenta. A mí me robaron la cuenta. ¡Cabrón! A ver, una pregunta. ¿Cuántas veces había oído que me han robado la cuenta al Messenger? ¿Cuántas veces la había oído? Muchas. Millones de veces. ¿Conocéis a alguien que la haya recuperado? Yo sí, a ti. ¡Ole yo! ¡Ole yo! ¿La has recuperado? La he recuperado. ¿Cómo? Con mis dos huevos. Fue a casa del rumano que se la robó, le partió la cara. Devuélveme mi cuenta, hombre. Era tengo ahí todo mi spam y mi porno. Y le pegó, sí, ¿no? Sí, le he metido hostia. No, escúcheme. Es que son unos hijos. Tiene un Hotmail lleno de porno. Ahí ¡sí! ¡Oh, yeah! De bandera joven. ¡Qué guapo! Y yo que no quería guardarlo en mi ordenador. Y en internet estaba de puta madre. Yo guardaba los enlaces ahí. De sí, sí, efectivamente. Y ahí están. Y yo, dame tu Hotmail que te copio el correo y me lo va. Sí, hombre, para que se lo dé a un filipino. Anda, hombre. Lo voy a borrar esa cuenta. Pero escúcheme. Son los más. Lo voy a borrar, no, hombre. Vamos a verlo. ¿Qué vas a verla, tío? A ver, ¿qué hay? Pero si tengo la mejor calidad de porno, vaya sí, flipado. Bueno, desde hace muchos años, yo no sé si... Sí, por eso te si digo. Eso tendrá... No, escúchame, tío. ¿Tu criterio? Homemade. A los porno gay. Los de Microsoft tienen la mayor sinvergüenza del mundo, tío. Porque llega y te dice, te hemos bloqueado tu cuenta porque hay alguien. Voy, digo, venga, mete tus datos para corroborar que es tuya. Venga, empieza a meter datos. Después tres veces que se ha caído el servidor, porque no sé por qué todas las páginas de Microsoft se caen. Le dan, te sale el error del server. Es que me se cae un huevo. Con un huevo y el equipo.com y todas las páginas de Microsoft. Yo, pues, abrevia. Sí, no, y entonces voy, recupero mi cuenta, ¿no? Me da, ya recupero tu cuenta, pero se me había metido el tío antes de que me la bloquearan. Por tanto, el rumano... había cambiado la contraseña, por tanto había recuperado mi cuenta, pero no con la contraseña. Bravo, Hotmail, bravo. Che. Bueno, venga, otra superstición. Y nada, y al final recupera, pues soy un puto genio. Sí, otra superstición. No, nada, pensar rápido. Gato, espejo, escalera, yo raya. No el 13. Hostia, es verdad, el 13. Pero es una patocha. Viene 13, es, ¿no? No, mira, esa es la superstición más absurda que más y más extendida. Que más odio. Odio al que se salta el 13. Es que le di una aguantada ahora mismo. ¿Aquí alguno se salta el 13 aquí conmigo? Es mi número favorito. ¿Alguien que me escuche? Que después del 12 va el 13. ¿Tú? O sea, no... Es que es eso, tío. Es pura matemática. No ponga yo, símbolo. Entonces, está el 13. Y yo, normal que la mayoría de esas personas suspendan el examen de matemáticas. Se saltan. Se llama triskaidekafobia. Esto de saltarse el 13 y toda esa mierda. Sí. ¿Cómo? Tiene dos nombres. Triskaidekafobia. Tiene otro más normalito, ¿eh? Sí, pues no sé. Ese es uno. Y el caso es que mola mucho Deica. Una anécdota inmobiliaria muy famosa de Estados Unidos de que tenían un piso con el número 13, ¿vale? La planta 13 del edificio en el que además murió gente. Tardaron años, décadas en vender el piso. Que la gente y además a un precio irrisorio. Sí, sí, es que lo cual yo voy buscando. Hay que buscar el piso 13, que son más baratos. Es que es verdad, tío. Busca el 13, tío. No, hable, no seas idiota. No seas idiota. Sí, sí. Ah, no, para todo el mundo busca pisos 13. Es que, tío, aviones. Sube el precio, ¿no? Aviones, hoteles, show de televisión. Gran Hermano 13. Gran Hermano 13, tío. Que, no, no, fue, que Gran Hermano. ¿Tú lo has visto de Gran Hermano? Gran Hermano 12 más 1, tío. Era 12 más 1. Claro. Era Gran Hermano 12 más 1. Y bien que les ha ido, ya van por el 15, ¿has visto? Vamos con el 14. Espera, espera, ¿cómo 14? Se llamaba 13? Me da a mí, ¿no? Yo que yo esa mierda. No se llama. No, pero yo. Se yo zapeando. 12 más 1. Y yo, pero zapeando, tú te veías por ahí a Gran zapeando, Hermano. Zapeando. Viva Gran Hermano, ¿qué coño zapeando? Yo no veo Gran yo Hermano. Soy fan de Gran ¿Qué Hermano? ¿En Gran Hermano? Yo no. Yo no aguanto esa mierda. Teta no hay, así que ¿qué hay? Era gracioso. El 13. El 13 odio el. Hay muchas teorías. Una de ellas. Odio el que odio el 13. Que odio el 13. Judas era el apóstol número 12. Por lo tanto, en la última cena hubiese sentado en el asiento número 13. ¿Ah? ¿De ahí viene? ¿Qué rollo? Esa es una de las teorías. ¿Y María Magdalena qué? Sé, ¿sabes esa, que para, esa es mujer. Esa no ¿sabes que para llamarte Judas tienes que pasar por. Tienes que pedir permiso a un juez? ¿Cómo? Para que tu hijo se llame Judas, tienes que pedir permiso a un web. ¿Y eso? Está dentro de los nombres que no puedes usar así a la ligera. O Hitler, ¿no? Judas. Pero digo, ¿llamarlo Hitler? Judas es un nombre cualquiera. ¿No puedes llamarlo Adolf? ¿Caín? Lo puedes llamar Adolf Hitler a tu hijo, pero Judas tienes que pasar. Bueno, creo que en España nada más, ¿eh? ¿Y Caín? Caín es peor. Mató a su hermano. Con un jamón. ¿Con un jamón? Pero eso son enseñanzas de Dios. ¿Sabes lo que te digo? Eso es bueno. Hola, soy el niño malo de la enseñanza de Dios. Soy el hermano chungo de... Sí, sale con los ojos. No me habéis dicho todavía la quinta esencia de la superstición, que es el paraguas. No, pero eso hostia, es verdad. No, luego yo quiero preguntar sobre el 13, el viernes 13 y el martes 13. Debería estar muerto. Mi puta idea. Es lo mismo, se dice durante la Edad Media que decían que el viernes era un día de mal agüero. Ah, y aquí el martes. Y aquí el martes. Es que depende del país, el martes o el viernes. El viernes aquí acabo llegando por las películas. Y yo, pues yo odio a la gente que se salta el 13. Es absurdo, ¿no? Tío. Pero hay mucha gente que lo hace, ¿eh? Sorprendentemente. Y lo del paraguas, eso sí que hay mucha gente, Carlos, que lo hace, ¿eh? Escúchame, sí, si estás en un paraguas, sitio en público, sí, y abres un paraguas en un sitio, está garantizado que alguien te lo va a decir, ¿eh? ¿Te lo va a decir? Alguien te lo va a decir. En una clase con 30 personas o en un sitio con 10 o 15 personas, si abres un paraguas en el sitio cerrado, ten garantizado que uno te lo va a decir. Lo de abrir el paraguas. Y yo par de cerrar el paraguas. Carlos, literalmente. Lo de abrir el paraguas, ¿en tu casa también cuenta? Claro, tú no puedes abrir el paraguas en un sitio con techo. Yo debería estar muerto, porque mi hermano cuando se aburre le da por tirarme cosas y uso el paraguas de escudo, tío. Tú estás muerto. Yo abro el paraguas. Yo quiero decir lo contrario. Abrir el paraguas en casa da buena suerte. El otro día salí de casa sin abrir el paraguas, porque estaba mi madre y sabía que me lo iba a decir y no tenía ganas. Salí de casa sin abrir el paraguas en casa, entonces lo abrí en la calle y descubrí con horror que tenía agujeros. Por lo tanto, abrir el paraguas en casa da buena suerte. Yo lo hago desde entonces. Revisa que tu paraguas esté en condiciones. Haz una inspección a tus instrumentos del día a día antes de salir a la calle. Sí, tío. Hostia. Ahora siempre. No, y de ir al paraguas. A mí me han dicho. Yo de niño empiezo a ir al paraguas y a mí me parece. Mola mucho. Eso mola mucho. Pero eso lo dicen los padres. Yo no sé por qué. Mi padre. ¿Ir al paraguas? No, pero eso yo creo que eso lo dicen. Niño dejada por culo. Sí, es eso. Niño dejada por culo. Mi padrastro, en vez de decirme niño dejada por culo, me decía que daba mala suerte. No solo girar paraguas. Cualquier objeto que esté sobre una mesa y tú lo empieces a girar como un gilipollas. ¿Ah, sí? Me decía mi padrastro, niño, para ya que eso atrae a la muerte. ¿Atrae a la muerte? Atrae a la muerte. Las cosas que giran atrae a la muerte. Por ejemplo, el mando. Espérate, el mando de la tele. Voy a girar algo. Una pila. Lo que sea que pueda girar sobre su propio eje sobre una mesa, esta pila no gira sobre su propio eje. Sí puede, mira. Claro, sí. Nabo. No, ya lo he intentado. Lo tiene más que estudiado, ¿no? Mira, mira. Bueno. Un teléfono, unas tijeras. Sí, sí, sí. Todo eso. Todo lo que le da todo el mundo. Todo lo que. Yo de, lo de para tijera, eso que atrae a la muerte, y yo, ¿eh? Pues ya está. Y alguna vez he hecho. Pues está, con la cabeza yo lo he hecho y es súper peligroso. Lo de coger unas tijeras, poner el dedo, apoyar el dedo en el mango, pero no tocarlo, sino apoyar el dedo sobre la mesa. Y en el mango empezás a girar el dedo. Para que la. Es que no, es muy visual. Es muy peligroso, cabrón. Es muy visual. ¿El qué? ¿El qué? Es como el que se pone un. ¿Pero qué has hecho? ¿Qué has hecho? Una goma y empieza a girarla con el dedo en el sí, aire. Pero, ¿qué pero en la mesa. ¡Ah, uy, qué guapo! Sí, sí, sí, sí, sí. Es que eso atrae a la muerte, tío. Eso atrae a la muerte. Eso sí que atrae a la muerte. Lo del paraguas viene de. Hay quien dice que viene de los japos. De tiempos antiguos, de que no tenía sentido usar el paraguas en un sitio donde no haya sol o donde no haya lluvia, porque es como enfadar a Dios para que sí que llueva o haga sol ahí. Eso es una de las cosas. Provocar, ¿no? Y otra que... ¡Yo que te estoy dando aquí buen show! ¡Me cago en tu puta madre! Y una de las que a mí más me gusta... Taitor y te lanzo un rayo. Una de las que a mí más me gusta es una que dice que... Antiguamente los paraguas eran muy poco fiables y cuando lo abría era como ¡pah! Y iba a romper toda la tetería de tu casa, ¿sabes? Sí, sí. Toda tu colección de elefantes persas chinos y entonces ¡pah! Y lo rompe todo, ¿sabes? Entonces no lo abras en casa, ábrelo en la calle. Me gusta esa última, tío. Yo creo que es un camelo, pero mola mucho. La mierda la gente tira 12 paraguas. ¡Ah, que te flota ahí! Me imagino el paraguas que sale disparado de su eje. Que claro, claro, que hace ¡pah! Y se abre ahí súper loco, ¿no? No, pero se abre súper loco y encima sale disparado para adelante. Y sale de su eje y... Y yo le metí a metralla, ¿no? Y girando, que atrae la muerte. Claro, claro. Le metí a metralla, ¡opa! Entonces ya, tío. No, ya, le he hecho un arma mortal. Sí, sí. El palo, seguro que hay un arma. Carlos, ¿tu nueva arma favorita? ¿Del palo al paraguas? Nah, el palo. ¿Qué es un palo? El palo, el palo, el palo es puro. El palo... El palo es puro. Bueno, decime otra. Es que yo no me sé más, vamos a ver. Sal. La sal. Ah, es verdad. Lo no derramen la sal. Te la tienes que tirar por el hombro. ¿Qué hombro? Yo me he quedado... Ahí me he quedado atrás. Yo no tengo ni puto de no. Que si tiras la sal es mala suerte, dice. Yo voy a estar... tú estás comiendo y tienes a lo mejor tarrito de sal para echar si está la comida sosa o... Ah, con azúcar vale, porque yo ayer comí aceite con azúcar. No vale, el mejor bocata de aceite con azúcar en mucho tiempo. Y se me desparamó todo el azúcar por toda la vez. Eso no vale. Tiene ese sal. Hay quien dice que es por dos cosas. Uno, porque la sal era muy valiosa y que antiguamente se usaba como moneda, ¿vale? ¿Era muy valiosa? Sí, yo qué sé. ¿La sal? Mierda. Entonces son teorías absurdas. No, pero si es valiosa eso, era en plan de que yo te voy a dar sal a ti como pago, ¿vale? Un saco, ¿no? Sí. Y entonces, si yo te la doy a ti en la mano y cae, ¿sabes? La hemos liado, porque tú vas a decir que se me ha caído a mí y yo voy a decir que se te ha caído a ti. Entonces es como que da mala suerte, ¿no? Es mejor poner la sal. También hay gente que dice, por ejemplo, ¿a ti no te ha pasado nunca que tú te estás echando sal? Y alguien te dice, oye, dame la sal. Y tú se la vas a dar y hay uno que dice, ¡no! ¡Tienes que ponerla primero sobre la mesa! Eso nunca me ha pasado. Hostia, pero eso es muy antiguo, tío. Pues a mí me lo han dicho. A mí no. Es un banquete de boda, además. Y el caso es que... A mí me pone... Mi madre. Mira qué educación tengo. Yo no paso las cosas tirándoselas a la gente, no, pero... Pasarlo, mi madre me tira las cosas y pone las manos como para recibirlas. Mi madre me educa mal. Le gusta el puto americano. Mamá, te lo voy a dar la mano porque bueno, no me fío de ti. Eso viene también de esa época, de que como se les caía la sal, ¿no? De pasártelo en el saco y ahora sí se caía. Y yo, así culpa tuya, no, así culpa tuya, pues ahora lo pagas tú, ahora pues... Mejor vamos a pasarlo sobre una mesa, lo dejo en medio y ahora ya tú lo coges. De eso no pasa. Con la barra de los bares, ¿no? De la mesa no pasa. También está lo de que si te ha pasado algo que da mala suerte, tienes que derramar sal... Echa sal. Echa sal hacia tu hombro izquierdo. Con la mano derecha. Con la mano derecha. Todo por culo. Sí. Hay quien dice, sobre todo en Japón, que mola mucho, que hay un espíritu que está ahí en tu hombro y ¡ah, soy el demonio! Entonces le echan la sal en los ojos, ¡ah! Japón, y sale corriendo. Japón. Japón. Supongo que el espíritu será el espíritu de un caracol, ¿no? Me imagino un gremlin. Yo, sale en los ojos. Me imagino un gremlin subido al hombro. Yeah. Y le echa sal en el ojo. Y se va. ¡Ah! ¡I kill you! Es verdad, además, los gremlins no se multiplican con el agua. Pues si le echas sal al agua, la estropea. ¿No? Si le echas a Gremlin. ¿Alguna relación? Este programa está preparado para hacer relaciones absurdas, ¿no? Sí, pues ya está. Sí, hay que hacer relaciones. Oye, que el agua de por sí lleva sales. Después está. Pero son sales minerales. Mira el químico. Mira el químico. Que yo soy químico. ¿Cuántas sales hay, listo? Unas cuantas. ¿Ah? Unas pocas. Sales de baño, ¿no? Para nifar. ¿Qué dices? Este se ha ido por los cerros de Úbeda. Eso es verdad. Es gente que lo hace. Sabe que yo de sales, me sé las sales minerales en general. O sea, sales minerales. Pero sales, no es sal del mar, no es la misma, yo ¿no? Yo sé lo que es la osmosis, la muerte por turgencia. Por este es biólogo. Cuidado. Los biólogos. Aquí, no, la gente de ciencia no es bien recibida en este podcast. No. Que te meto en un saco, se te muere, ¿eh? Como el Super Meat Boy. Qué repelús, tío. ¿El qué? Super Meat Boy es un trozo de carne viva, sí, que necesita que su novia es Bandage Gear, la chica de las tiritas, y le cura, porque es carne viva. Y la sal en el juego lo mata. Lo mata, y además cuando anda hace ruido como de deshacerse. Sí, de rato de sangre, de carne cruda. Carne que va. Pero qué repelús, tío, porque es como es una herida abierta que anda super mona, ¿no? Pero con la sal arde. Pero Super Meat Boy es un personaje de videojuego que tiene un carisma a la altura de los clásicos, ¿eh? De Mario. Sí, sí, sí. Super Meat Boy. Super Meat Boy. Sí. la representación gráfica, tío, que cuando en Adventure Time, cuando le echan sal a la, al caracol, ¿tú lo has visto? Sí, sí, ¿qué hace de repente? ¡Oh! ¡Oh! Yo, ha hecho ruido, tío. ¿Nunca habéis, sí, nunca no habéis echado sal a un caracol vivo? No. No, siempre lo quería hacer así para atrás. Yo una de esas cosas, los caracoles, sí, nunca los he probado. No, yo de hecho he tenido caracoles. Si con un caracol y lo he echan un salero, pues ya es muy cruel. Muere, muere así, ¿no? Con el para arriba, como el Terminator. Eso es como poner, tío. Eso es como poner Dios santo, tío. Bueno, escupir. ¿Qué dice? ¿Que escupa? ¿No sabéis que hay gente que dice, vale, que escupir ahuyenta a los males? Escúchame. Ahuyenta los, que es al contrario, que no es de mala educación. Escúchame. Ah, vale. Hablando de escupir, ¿sabéis que en cierto país, no sé dónde, o no sé dónde, dejémonos en no, no sé dónde? Sí. Escupir al suelo. Sí, pero no sabe escupir dónde. Al suelo se considera dar un pollazo. Qué bonito, ¿no? ¿En dónde? Sí, tío, yo escupir al suelo y un pollazo, ¿no? ¿Un pollazo por qué? No lo sé. Como escupir a la vagina, ¿no? Dios mío, qué relación. Dios, más macabra, sí, tío, que se abre en su propio vómito. El caso es que. No, pero que si soy un pollazo, tío. Yo lo veo, tío. Que escupir un pollazo más bonito. Espérate, espérate, estoy hablando los dos a la vez, no me entero. Sí, Diego es mudo a hablar cuando hablo yo. él tiene la palabra. I like this. Que eso, que se cree que escupir evita los males, ¿vale? Bien. Esto viene de Roma, ¿vale? De un señor romano que era escritor y toda esta mierda, que se llamaba Plinio el Viejo. Ajá. ¿Qué dejó escrito lo siguiente? Grandes obras. Los escritores romanos son de memorar, ¿eh? Sí, son dignos de memorar. Es sorprendente, aunque fácilmente comprobable, que si alguien ha sido golpeado y se escupe enseguida en la palma de la mano del agresor, el dolor de la víctima se alivia al momento. ¿Cómo? Espérate. Ya me he perdido. ¿Quién pega o quién recibe? Claro, si yo te pego a ti y tú escupes en mi mano, tú te alivias el dolor. Hombre, claro, no me voy a aliviar. Es más, si te meto otra guantá, también me alivio más. Escucha, escucha. Algunos incrementan la fuerza de sus golpes escupiendo en sus manos antes de realizar cualquier esfuerzo. Es verdad. Se dice también que con esa fuerza se podría golpear mejor al demonio. El escupir es un arma contra el demonio. Sí. Venga, yo lo veo. Pero una cosa, se lo dice Plinio el Viejo. ¿De dónde viene escupirse las manos para pegar? Porque yo cuando tengo que meter una hostia, imagínate que una situación que te haya metido una hostia. Yo lo que sé que es de pobre, porque no de hostias. Sí, sí, no, pero ¿por qué me voy a escupir la mano? ¿Para qué? No lo sé. Yo, lo de los pueblos. Los pueblos son mucho de escupirse en la mano y darse la mano. Sí. No, pero eso es. Pero tú hiciste un desto de sangre con Javi y tu maricona. Eso es una leyenda. ¡What the fuck! Eso es una leyenda. Eso es una leyenda. Cuidado que va a empujar. ¿Qué hizo con Javi? ¿Qué hizo con Javi? Eso no interesa. Bueno, no, mira. Te da vergüenza, tío. Salud. ¿Salud de qué? Si una persona estornuda, siempre se dice salud y te sabía. Ah, sí, eso, sí, bueno, sí. Es verdad, eso. Yo, eso no, pero ¿de dónde viene lo de escupirse las manos para meter? Me voy a preparar, voy a escupirme las manos. Porque de Hollywood, punto. Aumenta tu fuerza. Claro, porque crea un aura de asquerosidad. En la saliva siempre se decía que curaba y toda esa mierda. No, pero yo decía que da asco al enemigo. Ah, bueno. Que te escupas a cualquier sitio. Como si me escupas la rodilla y después te meto un rodillazo. Sí, ¿sabes? Sí, bueno. Yo eso nunca lo he hecho, así que. Bueno, escupirse las manos cuando vayas a meter hostia. Sí, sí. No sé si es buena idea, porque. Que dijo no sé quién el sabio, el Plinio viejo. El viejo. Plinio el viejo. Plinio el viejo, tío. Dijo como que. Como Gamerta, ¿no? Si una persona estornuda. Este equipo me va a poner Plinio el viejo. Plinio el viejo, el gran filósofo romano. Si una persona estornuda, siempre se dice salud. ¿Es verdad? Sí. ¿Eso se considera superstición? No, esto son mierdas. Basuras de mierda de esta que la gente. Superstición, o sea. ¿Por qué se dice salud? Se dice salud porque. Bueno. ¡Ay, se me lo conozco yo! A ver, cuenta. Pues te callas. ¡Ay! A ver, pero me has puesto una colleja. ¡Bestia! ¿Pero por qué me voy a callar? ¡Este es mi post que me lo follo como quiero! Escucha. Proviene de las épocas romanas, en donde la gente creía que cuando estornudaba podría llegar a lanzar su alma al mundo. ¡Ese me lo sé yo! De esta ¿Y tengo forma, una anécdota? Sí, aquí como estornudé muy fuerte, se me va el arma y me muero. Sí. Y yo no puedo estornudar. Bueno. Sí, sí, sí. Que cuando tú estornudas, se te va el arma y tú dices, Jesús María. Entonces sí. Le estás diciendo a María que se vuelva para adentro. ¡Por Jesús, María y Dios! También se dice que. ¿Y salud por qué? Que era. Salud se dice que fue cuando fuera llegó. De España, ¿no? No, salud se dice que fue cuando llegó ya la peste. Que acabó cambiándose lo de Jesús por salud, porque estornudar era símbolo de que vas a morir. vale. ¿Sabes? Vas a morir. En cuanto bajes un poquito tus defensas, vas a caer. Toma Timel. No. no, Diego, eso es otra de las patrañas. Es una mierda, pero... Y el mar de ojo también. Son puto yogú. El mar de ojo también es básico, tío. El mar de ojo de toda la puta vida. Además, mar bajío. Mi madre bajío. Tiene hasta colgante contra el mar de ojo. Tengo una anécdota. Yo, mar bajío, mar bajío. Tenía una anécdota sobre lo del estornudo, tío. Que yo estaba contándolo hace un montón de años, tío, en casa de Sergio. Y le conté a la... Estaba allí en reunión, ¿no? Y yo conté que lo del estornudo... Lo mismo que te he contado a ti. Sí. Le conté eso, ¿no? Y le dije yo así de repente, después de contárselo, pues yo me lo creo. Y seguí comiendo, yo ni le miré a la cara. Entonces la hermana de la amiga, o no sé, alguien que estaba por allí, me miró raro. Tía, ¿eh? Pues se creía que yo me creía lo que pasaba. Y yo quería decir que yo me creo la leyenda. Sí, sí, y no sé, me creó un trauma porque después me dijo el serio, yo, esto está mirando todo raro, ¿eh? Digo, me da igual. Me da igual que me mire raro, es que me creo. Al no día me siguiente entendido, pasó. No me entendido. Bueno, el mar de ojo. Al día siguiente pasó, ¿no? Sí, sí. El mar de ojo, que es lo básico. Siempre se ha dicho de que alguien te mira con envidia o incluso involuntariamente. ¿Pero el mar de ojo no son rituales que hacen las gitanas? No, no necesariamente. Tú puedes echarle el mar de ojo a alguien sin querer. Ah, sí. Pero lo mira así con mucho odio, hijo puta, cabrón, te envidio. Pues yo, mucha gente me ha echado mar de ojo. Y es que hay gente, la gente tiene una mala mirada, sí, para sí, algunas veces. Hay gente que dices tú, pero madre mía. A mí me encanta de el mar de ojo, me hace mucha gracia. Abby nos quiere matar, siempre nos está echando mar de ojo. Me hace mucha gracia el tanto las prevenciones del mar de ojo, como son los nazares, tío, ¿Nazares? Que están muy guapos. Es un colgante, tío, que tú te lo pones, ¿vale? Y se supone que te protege contra el mar de ojo. ¿Y sabes qué forma tiene? Un puto ojo. Ese puto ojo, ya son chiquitico, ahí. Pero un puto ojo. ¿Cómo se llama la tienda que tienes aquí en tu calle? Sí, la Santería. Bueno, eso es mierda de Santería. ¿Cómo? Sí, eso ¿cómo? Es de Santería. ¿Santería? Sí, claro, tío. Una Santería. Una Santería. Yo no conozco esa cosa. Mucho feliz. Estás tardando, ¿eh? Muy feliz. No, tío. Sí, lo punto yo. Es súper gracioso, tío. Hay estatuillas de santos, sí, hay... Piedras mágicas. Sobre colgantes mágicos. O sea, en resumen, cosas para quemar. Hay muchas cosas magnéticas. Que tú sabes que los magnéticos... ¿Cosas para quemar? Conjuros para traer dinero. No, eso no se quema. ¿Cómo se va a quemar las piedras? ¿Cómo vas a quemar una piedra? Yo. Tú eres el tonto que quema las piedras, ¿no? Ay, de hecho, en la santería esa son muy de... Me he pillado hoy, que viene los ojos. En la santería esa que yo he entrado, son muy de si te vende mierda, no, con ojos feas, horrible, para ponerte. ¿Y si lo pone a la luz de una luna llena, ya es la polla? No, por supuesto. Por supuesto, es el puntillo de pimienta, ¿sabes? Tú coges lo que sea, cualquier conjuro mágico de igual. Lo pone a la luz de la luna llena y el pepperoni en la pizza. Y se ve potenciado. Ahí está. Pero solo cuando eso ya para toda la vida. Yo qué sé. Se recarga y aparece una aura. Claro, sí, se recarga, eso. Se recarga. ¿Qué película vimos hace poco que ponían? Ah, sí, en el Hobbit. Bueno, sí, pues ya todo el mundo habrá visto el Hobbit, pero si alguien no lo ha visto. Algo que ponen en la luna, cosas de roca. Aparece, en la luna aparece una aura. Bueno, no creo que sea demasiado spoiler, ¿no? Yo no me acuerdo de eso. Aparece la luna y tiene una mesa. Una mesa para proyectar. La mesa de roca lunar. ¿Ah, sí? Sí, tío, que brilla toda la mesa cuando le da la luz de luna. ¿En el Hobbit? Yo no recuerdo eso. Sí, tío. Que ponen la espada o algo. ¿Era en el Hobbit? No, ponen, bueno, ponen verla, un plano. Pero es en la película, ¿no? Ah, es verdad, ponen el plano, tío, que se vea la luz de la luna. Bueno. El pues plano se veía potenciado. Escrito, no es que esté escrito en otro idioma, sino que está escrito en... Y me cago en la hostia, ponen el plano potenciado ahí. Ah, tío. Venga, venga. Tinta lunar, ¿eh? Después, si tú sabes que tienes el mar de ojo, estoy claro, tengo el mar de ojo. Hostia. Remedios. ¿Cómo me lo quito? Pero el mal de ojo, ¿qué te hace? Te cae, te tropieza con la escalera. Que te pase algo, que te pase algo malo. Yo mala suerte de todos los putos. Te va bien, ¿no? Y de repente te pasa algo malo, todas esas cosas, ¿no? Ay. Soluciones. Pisar los zapatos nuevos de tus familiares. Es una solución. De ahí a que todos los canites pisan cuando dicen no te estreno, estreno. Los canites hacen eso. Vamos, ser un puto capullo, ¿no? Ser un capullo. Cabrón. ¿Vale? Rezar. Uno muy bueno es. ¿Escupir a un bebé o a una mujer embarazada? ¡Dios santo! Pero no en plan. Pero no en plan. Pero vamos a ver. ¡Ah, sucio bebé! ¡Pah! Si no, yo lo haría así, tío. Ya había condiciones. Si no en plan, sale saliva en la cabeza. Y yo, cabrón, me voy a... Saliva en la cabeza. No, no me tome de vaca, vamos. Encima lo he visto con cariño y todo, me parece más horrible, tío. Bastante horroroso. Carlos, no, pero... me ha desilusionado, tío. Pero debería haberte callado después. Que no se bebe, yo iría yo por la calle escupiendo todo el mundo. No. No, pero la saliva no te da power, hemos dicho, dice el viejo, claro, este. Protege al bebé. Y ya no me acuerdo cómo se llama. O sea, el bebé te ha pegado 8 después de escupirle. Plinio el viejo. Plinio el viejo. Pues, ¿eso no dice que da power? Sí. Pues ya está. Power. Después ya he hecho un pequeño compendio de supersticiones del mundo, ¿no? Uh-huh. Una de las mejores son las rusas, suelen ser la polla. Los rusos tienen además, su... Como Rusia además, no... Que me gusta espérate. Diego, me estás saturando. Hoy, sí, tela, increíble. Tío, estás gritando, tío. Estás gritando de una manera... Es que esto no es podcasting, tío. Esto grita como una loca, tío. Supersticiones rusas, una de las mejores... Bueno, de hecho hay muchas, ¿eh? Sí. Pero además es que Rusia mola porque como no tienen religión... Sí, sí. Siguen creando nuevas supersticiones. Sí, sí, es lo que te digo, la multimierda esta de dioses que tienen. Sí. Después, tienen de cultura. Tienen incluso de supersticiones de internet, por ejemplo. Bueno, sí, los vampiros, eso lo recordaremos, ¿no? Los vampiros psíquicos. Los vampiros psíquicos hablamos en el... No sé qué episodio era. Yo tampoco. En el que hablábamos de vampiros. En el episodio de vampiros hablamos de los vampiros psíquicos que eran rusos. No hablamos en el de los vampiros. Hablamos en el siguiente. El de los vampiros, vaya. Bueno, magufología. Sí. En un magufología hablamos de los vampiros psíquicos sí. Que son... Que tú eres vampiro y no te das cuenta. Sí, sí. Eso ya lo buscas. Que psíquicamente tú eres vampiro y no te das cuenta. Claro. Y vas contaminando al resto. Sí. Bueno, sí. Tú estás navegando por internet, ¿vale? Tú estás por ahí dándole a todos los enlaces. Pim, pam, pa' acá, pa' allá. Y de repente entras en una web religiosa sin tú querer. ¡Ah! ¿Una URL? Una web religiosa. Si tú crees, de repente, no sé, le han dado un... Eso cuando ves porno se te abre al azar, sí. No, se te abre una web religiosa y tú, ¡hostia, una web religiosa! Pues tienes que cerrarla, ignorarla y volver a la página anterior y fingir que nunca ha pasado nada. ¿Pero eso por qué? ¿Qué pasa? Cosas de los rusos. Mala suerte. ¿Eso da mala suerte? Sí. ¿Eso es moderno? Claro, eso es moderno. Hostia, tienen muchísimo... qué guapo. Son muy ateos. Y siguen evolucionando. Siguen, claro, los rusos siguen, son unos siguen, grandes. Siguen creando nuevas. Los rusos son unos grandes. Son ateos. No, son ateos, ¿no? Esto está bien. Sí, claro, bueno, son ateos, religión, pero... ¿Qué, una cosa, ¿qué religión tienen los rusos? No tienen nunca, religión. Nunca he visto la religión de un ruso. Tienen muchas mierdas. ¿Sabes por qué no son religiosos? No he visto nunca una religión. ¿Sabes por qué no son religiosos los rusos? ¿Por qué? Porque hace puto frío. Nadie puede creer en Dios mientras hace tanto frío. No existe el calor. No existe Dios, ¿vale? No existe el calor. Lo tienen clarísimo. Y aquí como vivimos en las islas bananeras de aquí abajo. Claro, los climas más medianos. Sí, me cago en la leche. Después, si dicen un cumplido a tu hijo, eso puede atraer a la mala suerte. Por lo tanto, tienes que escupirle en la cabeza 3 veces y tocar madera 3 veces. Ya terminé. Primero, insulta. ¿Qué has dicho? Insulta a tu hijo. No. Si le dan un cumplido. Ah, bueno. ¿Qué mono es tu hijo? ¡Pa! Ah, si le dan otro, tío, un cumplido. Sí. Ah, vale, yo pensaba que se lo daba yo. Sí, yo. Qué puta. ¿Eh? Yo entonces, me han tenido que dar de escupitajo, tío, toda la vida. Y cada vez que veo, sí, ¡ay, qué guapo es tu niño! ¡No, Dios santo, no me llaméis guapo! ¡No, madre! Después tienen uno que me gusta mucho, que si vas a emprender un viaje largo... ¿Pero ese dónde es, tío? De Rusia. De Rusia, vale, menos mal, me asustado. Si vas a emprender un largo viaje... pero Rusia. ¿Los rusos que escupen a sus hijos? ¿Qué? El otro igual echan un manejo y le escupe también. Los rusos tienen tantas supersticiones que elige la tuya. Entonces, yo creo que no hay ninguna que realmente esté súper extendida, ¿no? Hostia, tío. Después hay una que sí que está muy extendida, que mola mucho, que es si vas a emprender un largo viaje, tienes que sentarte sobre tus maletas y guardar silencio durante 1 minuto. Pero eso no es... ¿Cómo? Yo para las cosas que llevo voy a sentarme en mi maleta. Sí, tienes que sentarte sobre tu maleta y reflexionar durante... Pero me imagino en un avión. En silencio. Me imagino un tío que sobresale la cabeza. Antes de irte de viaje. Ah. ¿Pensar sobre qué? Y si haces un viaje, por ejemplo, de andando, un trayecto andando largo, ¿vale? También sí. Lo tienes que hacer. Y si llegas al sitio y resulta que no hacía falta que vinieras hoy, no puedes volverte del tirón. ¡Tanana! Antes tienes que mirarte en un espejo. Y ya después puedes volver. Y me cago en los putos rusos. Y sus putas tradiciones. Pero una cosa que tienes que reflexionar. Guapo. A lo mejor no vuelvo. No, tienes que pensar, a lo mejor no en plan, vuelvo. Mentalizarte sobre el camino y todas esas mierdas. Venga ya. ¿De qué te vas a mentalizar? Ir a la mierda los rusos esto. Sí, a mirarme un espejo, pero... Pero ya era la mejor. Pero espejo, te miras toda la mañana, si te vas de viaje, te vas a mirar un espejo. No, es si llegas al sitio y te dicen que te vuelva. En plan, no hace falta que vengas. No puedes volverte del tirón. Ah. Entonces, ¿qué has hecho? ¿Has ido para nada? No. Tienes que mirarte en un espejo y ya entonces puedes volver. Vale. ¿Y qué más hay? La mejor. Todos los astronautas rusos tienen una manía... ¡Ofuno! ¡Astronautas no! Verá. Todos los astronautas rusos tienen una gran manía. Me la conoceré. Que es... Hay que mear sobre las ruedas del autobús del que te van a llevar a la lanzadera. Y yo, pero eso es de colegueo, tío. En plan, yo voy a mear a la rueda, yo. Vale. Si te digo por qué es, ya lo flipas. Venga. Yuri Gagarin... antes de emprender su viaje, dijo, me estoy meando de la hostia. Y el cabrón, el guarro, el hijo de puta, se meó en la rueda del autobús. Si me allí va, mismo. Si me vaya a enviar de ida y no de vuelta, sí, cabrón. Exactamente. Es que me cago en vuestra puta calavera. Pues como volvió, tuvo mucha buena suerte. Entonces todos los otros autorrusos mean en la rueda del autobús. En verdad está bien porque si alguno no vuelve, yo al menos me meo en la puta rueda de los cabrones, esto me han mandado al infierno. No, espérate, piénsalo. Claro. Yo al menos me meo en la rueda de los cabrones, esto. ¿Y por qué no le dejan mearse en la rueda del transbordador? Y si no, el tren estos gordos que traen los transbordadores a la zona de lanzamiento, la rueda es 5 kilómetros y echándole la meada, me cago en la hostia. Sí que están exentas de hacerlo las mujeres. Eso. Bueno. Aunque se rumorea que hay alguna que lo ha hecho. Vale. Venga. ¿Cuántas mujeres hay ahora mismo? ¿Había un relevo? ¿Un relevo de qué? De astronautas ahora mismo en la estación. ¿Ah, sí? Creo que hay dos expediciones ahora mismo en la. No sé si ahora mismo lo van a mandar, no tengo ni idea. Bien. Se han meado. Hace poco se han meado correspondientemente. Uy, esto está en negro, tío. Supersticiones chinas. Ah, las chinas, bueno, ¿vale? Muy buenas. Las supersticiones chinas. Nos queda tiempo. Las supersticiones chinas, ojo, cuidado con el pelo púbico. Es muy importante. ¿Tenerlo ahí? No, es muy importante. Para sacarlo el bien. Pelo púbico de tu mujer, si eres hombre. Muy importante. Sí, ¿no? Casarse con yo una también mujer, lo opino. Casarse con una mujer sin pelo es señal de que esa mujer no será fértil. ¿Por qué? Porque no crecen árboles. Bueno, que donde no crecen árboles no hay fertilidad. La ha dado Diego en el clavo, es que tío. Está claro. Donde no crece. Pues, donde no crecen los matojos no hay, no hay. Después, a mujeres sin pelo se les llama tigres blancos. Hostia, tío, los chinos. Los chinos. Me ha puesto un tigre blanco, a ver. Sí. Pero he visto porno chino ahí con torma. Ah, no, eso. Porno chino mucho matojo. Obviamente. Si la mujer tiene el pelo púbico negro, ¿vale? Es que será una mujer fuerte y obstinada. Si lo tiene marrón, es señal de una mujer sencilla y generosa. Y si tiene el pelo corto, será callada y sumisa. Así que ya sabéis. Carlos, ¿te gustan los del pelo corto? Tiene, y ya lo combinas con los mueblitas, es un feng shui de puta madre, ¿no? Y encima kung fu. Encima kung fu. Y ya está. Y tu vida es plena. Sí, los mira chinos los chinos. Qué guapo. Después, cortarse las uñas por la noche atrae a los fantasmas. Yo me corto las uñas por las noches. Pues ya sé que vienen los fantasmas. Yo vivo con ellos, no hay problema. Si señalas a la luna con el dedo, en plan, oh, mirad la luna. Y se cae. Se te caerán las orejas. Uy, se te caerán. Y yo te digo, se te caerán. Y digo, hostia, ya está, se cae la luna. Las orejas, ¿pero por qué? Eso como señalar la imagen. ¿Quién sabe, no? Ya, eso no tiene solución. Como señalar, en falta de respeto, señalar las imágenes de la iglesia. ¿Ah, sí? ¿En serio? Sí, eso pues es verdad. Eso lo he escuchado. ¡Dios! Eso lo he escuchado. Como señalé una imagen. Se le dice, no sé qué se llama. Las imágenes de Cristo mismo. Se llaman imágenes, pero las figuritas de Semana Santa. Si tú las figuritas. A mí me han dicho. Pero no me yo he dicho, mira, ahí hay un tío con una manzana que le está enrollando al otro. Cuando se me come el culo. Y entonces me dicen eso, baja la mano. No se señala. Baja la mano. No se señala. Baja la mano. Y yo, baja la mano. Y como te va a curar, la lía. Entonces, ¿cómo lo va a ver? Está jugando al lince, ¿no? Allí al lado de donde no sé qué está. Tres cuartos a la izquierda, 40 grados. Eso de estar en la iglesia entretiene mucho las imágenes. Porque tú estás el cura hablando. La iglesia mola. Está el cura hablando de sus mierdas, ¿no? Entonces tú miras y. Yo, ¡ah, mira qué fino! Hay cinco manzanas escondidas. En la iglesia del cerro hay cinco o seis manzanas, no sé cuántas eran, pero hay manzanas escondidas puestas en diferentes sitios. Busca Wally. Sí, tío, completamente. Supersticiones chinas de Año Nuevo, también están muy bien. Que son dos, ahí tienen muchísimas. ¿Vale? Año Nuevo. No puedes ¿pero cuándo es Año Nuevo en China? En Año Nuevo. ¿Cómo? No puedes limpiar en Año Nuevo. Si limpias en Año Nuevo, estás tirando tu suerte. Estás limpiando tu suerte. Tendrás que empezar Año Nuevo ahí con la casa limpia, el día ¿no? antes de Año Nuevo tienes que limpiar la casa al máximo. Pero en el día de Año Nuevo está prohibido limpiar. Es imposible. Ahí se me ha caído todo el vino por la mesa. No, no se puede no limpiar. No se puede limpiar. Hostia, yo. ¡Oh! Ya sabes, Carlos. ¡Oh! ¡A joder! Hostia, pues es un problema. Pero es que el mante se me va a... ¡Ah! Tienes que saldar las deudas. Porque el que acaba el año en número rojo lo terminará el siguiente de la misma bueno, forma. Eso es una recomendación. ¿Está bien? O sea, eso es una recomendación. Eso es algo por lógica, ¿no? Se pueden contar historias de fantasmas en Año Nuevo porque atraerá a todos los fantasmas durante el resto del año. Sí, todo lo que sea fantasma. Eso me gusta, ¿no? Si tú hablas de fantasma, vives fantasma, piensas en fantasma, te corta las uñas y vienen fantasmas. Yo y lo veo. Y el color rojo atrae la suerte. Eso también eso se hace sí, aquí. Eso sí, eso se hace aquí. La de la ropa interior la, roja. La ropa interior nueva. No, ¿roja? A mí, nueva y después el rojo se ha exportado del chino. Ah, por eso tengo unos calzoncillos y pones Feliz Año Nuevo en rojo. Claro, la, se, bien. Se supone que en 3 años tienes que llevar ropa nueva. Roja. Ropa nueva. Roja, eso se ha añadido, pero que el ¿nueva? Es nueva. Oh, pues entonces no tengo pues eso nuevo yo no lo conocía, razón. Yo he conocido lo de rojo. Ya se ha puesto y de... no existe explicación. Ya está. A mí, yo he visto una por internet que me ha encantado, que no tiene ninguna puta lógica. Ven, esos son los mejores. La polla. El de Forero. El comentario de Forero es el bueno. ¿Vale? Vale, pues se dice que en la Edad Media, ¿vale? El rojo estaba prohibido. Porque era el color del demonio. No, no claro. Hay por ahí con el color de demonio. Pero si había bandera y estandartes que llevaba el color rojo. Da igual, wow. Foro coche. Venga. Venga. Pero que cuando nevaba, ¿vale? Cuando nieva, está todo blanco. Entonces, sí. Como que era necesario poner color. ¿Qué color es el que más resalta? El rojo. Pero como no lo puedes llevar por fuera, hicieron ropa interior roja. Espérate, que como me he perdido. No, no, no te he escuchado siquiera. Tú, che. Espérate, espérate. ¿Qué no pasa? ¿Hay más preguntas, señorita? No, no, pero no, no te he entendido. ¿Cómo que si es rojo? ¿Por qué se pone en el rojo? Vamos a ver. Tú no puedes llevar rojo en la Edad Media, ¿no? Porque era okay. El color de demonio. ¿Qué pasa? Pero durante el invierno, que está nevado, es blanco, ¿vale? Hace falta poner color porque está todo blanco. Entonces tú piensas, hay que poner color porque está todo blanco. El pero... rojo... Ah, pero no lo puedo llevar por fuera, lo llevo por dentro. Por lo tanto, no ha solucionado el problema. Que eso se lo ha inventado un gordo triste en su casa, ¿vale? ¿Para qué para un montón? No tiene ninguna lógica. No, yo, ¿en serio? ¿Tiene lógica? No. Es biológica. Venga, porque... Yo, por si la gente no puede ver ello, pues Undercover te la pone. Pero tanta necesidad tiene de llevar algo rojo. Yo, lo supersticioso, yo le veo la lógica. Pero no creo, estamos hablando del origen de la estamos hablando cuando no existía la superstición. ¿Del origen? A ti. Ya no, es, que ya no tiene es que no tiene sentido, no tío. Tiene sentido. Es un foro gordo, un forero gordo ahí, aburrido. No se puede comer chuchería. ¿Cómo que no? El año nuevo, está prohibido. Pues yo me harto. Eso es chino, también. Eso es chino. No, menos mal que es chino. Eso, tampoco... no, eso no saben comer. Eso son la gente de China que no sabe comer bien. Arroz, y ¿no? Y no es buena idea cortarse. Los dulces que prepara el pueblo. Dime un pueblo de que hagan dulces dos al tres. Esos son los este buenos. Va. Estepa, por ejemplo. Mira, esto no, esta gente no come los no, dulces de Estepa. Yo no sé si un... Ni los polvorones. Un pastel de un polvorón. No, ¿polvorones no dónde lo hacen? ¿Aquí en Sevilla? Aquí. Polvorones aquí la hacen. Ah, polvorones de Estepa. Yo no sé, te va Andalucía directo. Pero además que sí, no sí. Queda igual, que yo no considero un polvorón chuchería. Yo por chuchería entendía cosas dulces. ¿Dulce, dulce? Caramelo. O sea, todo lo de la tienda del chino. Ah, bueno. Sí, entendía yo, ¿eh? Y yo entonces... Igualmente esta gente no sabe comer. Carlos, el chino abajo no te vende chuchería año nuevo, ¿no? Eso vende es todo verdad. Lo que tú quieras, cuando tú quieres y como tú quieras. Esa gente son gente esos que son se adapta. Sumisos. Esa gente va a hacer lo que tú quieres. Son ¿qué son? Las 3 de la mañana, no importa. Llama a la puerta, el chino vendrá en pijama y te abrirá. Eso es así. Y punto. Sí, sí. Y ahí está el hombre. Llamé, entonces esa gente tiene el pelo púbico corto. Pues son sumisos. Que no, que esa gente se adaptan a las costumbres de todos lados. Sí, sí, exactamente. Esos son todoterrenos. Son tecnología sí, global. Muchas semanas tantas, ¿eh? Sí, yo. Sí, sí, sí. Sí. ¡Muchas fiestas! ¡Carnaval! Sí, no. Mira, sí, tío. Yo trabajo siempre, trabajo fin de año, trabajo todas las fiestas, yo trabajo. amigo, ¿qué pasa? Soy de pesetal. Dice que has dicho euro, peseta, pesetal, pesetal. Que no, que son los euros. 23,85. No te he entendido, ya lo veré con el cambio. Como está pesetal, cateo. ¿Cómo? Es muy gracioso, tío. Que no se le entiende los chistes. No, pero el tío me hace gracia, a mí me cae muy bien. Sí. Y su hijo ve Dragon Ball subtitulado en chino, tío. Hostia, qué guapo, tío. Ah, en la tele esa, ¿no? Que hay... ¿Pero en japonés subtitulado en chino? Sí, ¿o creo que sí, supongo que sí. Está claro. Supersticiones japonesas. Estas son ya... Aquí ya estamos en jamón. Esto ya es... Bueno, ya no hablaste de eso, es lo de los monstruitos, más o menos. Bueno, pero ahora son ya supersticiones... No, pero es que dejamos muchas cosas. Los monstruitos nos quedamos muy a medias, ¿verdad? Sí, sí, los monstruitos. El garabán se ha cortado, hijo puta. No, calla. Sí, sí, los monstruos. Eso es incortable, ¿eh? Eso yo lo vi, eso no lo corto yo. Te lo garantizo, no te lo corto. Eres una mierda. Que no, que va a tener caso. Más corte este episodio que yo qué sé. En fin. Es que el garabán no está troleando, hijo puta. una superstición japonesa, ¿vale? Venga. Los monstruitos. Sí, los monstruitos ya. ¿Cómo se llamaban los yokai? Yokai de estos de mierda. Tú acabas de comer, ¿vale? En plan, una comida copiosa. Si te tumbas después de comer, te convertirás en una vaca. ¿Y los luchadores de sumo qué? Los luchadores de sumo son dioses, están en el centro. Vale, venga. Son santos. Se tumban en el redondito. Es que en el último acabo de hablar y ya te estás cagando en todo lo que dices el día anteriormente. Si has... Y yo, esto es que parece ya... Son como amenazas, ¿vale? Yo me las voy a leer los con... japoneses son amenazantes, ¿no? Lo voy a leer ya con voz de Danger. Danger. Con voz de Carlos Jesús, tío. Si os hacéis, si os hacéis una foto tres personas, el de en medio morirá antes. Esa es una de las cosas. Esa es una. Si me hicieras una foto ahora mismo, tú morirías y antes. Y si me hago tres fotos, nos hacemos tres fotos y uno cada vez está en medio, morimos al mismo tiempo. Morimos a la vez, ¿no? A la vez. No, no, no, no. Uno segundo antes que el otro. Claro, claro. Tú, el primero muere antes. La primera foto con los tres muere antes. Que te toca, churrita, que te toca. Pero entonces hemos dicho, si somos cuatro en la foto es mala suerte. No, son tres. Si somos cuatro en la foto es mala suerte. Si somos tres, mueren del medio. Si somos cuatro, ¿qué pasa? Porque el cuatro es el número de mala suerte en Japón, ¿no? Bueno, ya, pero... Y yo, pues, pito pito gorgorito, moriré uno de los dos del medio. Si es cuatro, son mala suerte. Si tres, mueren del medio. No, para, no madre. Es que vaya a morir, que morirá antes. Bueno, pues morirá antes. Qué raro, yo he puesto por ti, Carlos. ¿Por qué será? Oye, no creas, tú comes como una puta mula, ¿eh? Sí, sí. Por ahí pasa 20 veces más grasa que lo que pasa este, te lo puedo garantizar. Pero yo la quemo, mamón. ¿Tú qué me quemas, mamón? Yendo de patín de Roller Breaker ese. El Roller Breaker. Yo me voy con las roles y ya da huertecita. Anda, anda, modernito. Y a pegar sartitos. Ah, vaya, vaya, modernito. Siguiente amenaza. Modernito. Si te pulsan el remolino del pelo, tendrás cacalera. ¿Cómo que si te lo pulsan? ¡Carlos! Yo tengo remolino la, en el pelo. Las caracolas, mira. Yo no tengo remolino en el pelo. Ah, pues yo sí tengo. Yo tengo alguno gordo. Este. Yo es que te lo llevo apretando un rato. ¿Que tengo cagalera? Sí. Ah, pues ya está. Y a la semana cagala. Que viene no valiste con todo. Pues ya es está. Que no encuentro mal de la barriga. Me cago en la puta. Si ves un coche fúnebre, tienes sí. que esconder los pulgares o toda tu familia morirá. ¡Esconderlo! ¡Ay! ¡Ay, Dios santo! Pero qué mierda es eso, tío. ¿Y ahora qué? Una cosa saludar que también del fúnebre así. Pero sí. además, cabrón, morirá toda tu familia y tú no. Exactamente. Y verás cómo lo mueren, hijos de puta, los japoneses. Eso tiene relación por cosas de palabras, porque... Ah, amigo. El pulgar, oye, no sé qué, ¿vale? Se pronuncia igual que el coche fúnebre. Entonces, para que no se confunda, ¿no? Claro. Por cierto, venga. Os recomiendo que busquéis un coche fúnebre japonés. Se llama Reikyusha. Reikyusha. Reikyusha. No, no es Reiki, es Reikyusha. ¿Dónde está escrito? Este es el profesional. Anda, Reikyusha. Anda, ¿cómo se llaman los mangas estos? Anda, mangaka, vete por ahí. Anda, ¿mangaka? Yo no tengo manga. Bueno, da igual. Tú muerto. Un Reikyusha. Espérate, pónmelo, quiero verlo. Pero ¿cómo se escribe? Imaginarse. Que da igual cómo se escriba, Diego. Imaginarse un coche fúnebre. Vale. Sí. Normal y corriente, negro. Típico de las películas, sí, ¿vale? Sí. De gangster. Encima, un dragón enorme. Con cara de velocidad. Vea, ¿por qué no? Vámonos. Ese detalle en la polla, con cara de velocidad. Uy, se ha muerto mi marido, pero esto es muy triste. Voy a ponerle un dragón. Con cara de velocidad. Es un dragón, tío, pero además con cara de velocidad. Y ahí, tío, hay tambores por dentro y por delante. Y tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga. Y como lo entierran, tío, le hacen crecer las alas al dragón y que se estrelle en tierra. Bueno, pero después también tendrá su decorado, ¿no? Supongo que sí. Yo innovaría, yo pondría a mi tumba un dragón. Ya sé, y yo, pues ya sabemos, cuando el primero que muera, tenemos que seguir la tradición de ponernos un dragón. Y ahora, imaginarse esta semana que ha habido lluvia, una noche que ha habido tormenta, ¿vale? Que ha habido trueno, ¿vale? Sí. Tenéis que tener mucho cuidado de no dormir con el ombligo al aire mientras haya truenos. Deme. Porque si duermes con el ombligo al aire, vendrá el dios del trueno. Es verdad, el dios del trueno tiene en los dibujos animados les dibuja, sí, le dibuja un ombligo... Los colecciona. Grande. Cuando te despiertes a la mañana siguiente no tendrás ombligo, porque se lo lleva. Entonces tienes que cubrirlo con alguna prenda. Qué mono, es como los niños, te quita la nariz. Y yo la cartera. Bueno, mejor, ¿no? ¿Qué hace el ombligo ahí? Bueno, no sé. ¿Qué hace el ombligo ahí? A mí a ti me da igual, pero si eres, yo qué sé, modelo. Es un gran problema. ¿Por eso? Es un gran problema. Hombre, no. Modelos. O al contrario, si tiene un... Pero eso contradice. Cuanto más ligera de aire, de ropa, mejor, tío. De ropa. Ah, bueno, es cierto. Esto es un gran dilema. Es un gran dilema. ¿Y si tiene un ombligo muy feo? ¿Qué? Te diría que te tapes el ombligo porque vienen, pero no quiero. ¡No quiero! Qué problema. Y después hay uno que me encanta a mí, ¿vale? Que creo yo que esto sí que es una recomendación. Esto viene de lejos. Si una mujer embarazada limpia los baños... O sea, la mujer está claro. Eso lo digo yo. Hay que hacer los baños, ¿vale? Si una mujer embarazada limpia los baños, tendrá un hijo muy guapo. Ah, vale, sí, es bueno, ¿no? Venga. Estos japoneses son saben lo que saben cómo atrapar a ver, tú, embarazada, no déjate ya de tanto embarazo. El otro día vi un los baños y te saldrá un niño muy guapo. El otro día vi un porno japonés, tío, que era súper raro, que era una tía occidental quieta. Era un fetichismo de esto, tío. Estaba quieta, no hacía nada, el tío le estaba dando todo lo bueno. Uh-huh. Y al labio un tío dormido. y no se despertaba. Y era en plan que a veces la tía miraba raro al tío y se le ponía en el hombro del tío que estaba dormido. ¿Y seguía durmiendo? Seguía durmiendo. ¡Qué bonito! Digo, eso yo creo que era el marido. Y digo, esto... Esto no va a triunfar. En Japón lo peta. Bueno, Japón, eso lo sabes tú. En Japón hay porno de Blandy Blue Verde y cosas así. Sí, el... ¿Cómo? ¿Has visto eso? ¿Cómo? Ahora se ha puesto de moda. Bueno, estas modas. Yo es que no puedes plan... estar al día de las modas. No, no, puede no puedes estar. De hecho, estar. Esto es muy antiguo. De hecho, pues eso, tías buenas con Blandy Blue Verde por encima. Se lo echan ahí, se lo rechican por el cuerpo. Porque hay gente que, plan... que se pone en palote. Sí, igual que vende braguitas usadas por la calle. Sí, sí, se ve. Y lo de las pistolas que se ha puesto de moda, bueno, hace mucho. Eso hace tiempo. ¿Las pistolas de semi? Sí, sí. Se ve un nota. No sale, echándole el efecto a la gente por la calle. Es verdad que no sale ni pecho ni nada, ni teta, ni sale nada. Que es simplemente un tío disparando semen a las tías por la calle. Sí. Vale. La nueva última moda. Y los chinos así. Bueno, es que los japoneses tienen dulces de vagina. ¿Tú lo has visto? Sí. Y también tienen una especie de... Como tú has visto estos flash que te vienen como una especie de condón. Sí. Pues tú lo abres y echas semen y explota. Es buenísimo, tío. Hay un vídeo de dos occidentales que explota tú cuando lo abres. Explota cuando le sale un... No. Vamos a ver, no te enteras. Es como un dulce, que es como con forma de condón. Entonces, cuando tú lo abres, ¡pum! Salta. Y echa todo un líquido blanco. Qué bonito. Y ya lo que a chupar, ¿no? Aro. Claro, dos tíos sientan ahí. ¡Ay, mamá! Tías, ¡pum! Y se llevan toda la cara de todo lo bueno. Es al que no lo sepa, como la broma de abrir el paquete de cacahuete. Pero es que eso lo venden en Japón, ¿eh? Hay mercado. Yo lo compraría, pero para hacer la broma de esta que te den el ojo, ¿eh? Bueno, parece que estamos descubriendo Japón aquí mismo, pero sí, es que Japón. Además, que llevamos tres monográficos siguió de Japón. Esto ya no. No, puede ser. Tontón, sí. Ya está. Que habla de misiles, Marco. ¿Ya está? ¿Más Japón? ¿Qué te parece? ¿Ya está? ¿Está? ¿No vamos a hablar de los rumanos? ¿No había rumanos? Esa no la tengo muy preparada. Esa la tenía por la si... La vamos a dejar para otra. Esa la tenía por segunda si no llegaba el tiempo. Supersticiones rumanas. No, pero ya vamos bien. Mierdas. Por misiles. Señores. Bueno, pues yo creo que esto está bien. Está dentro de un mes. Seguro que se me olvida alguna cosa que comentar, pero... Yo qué sé, supersticiones. Estamos en iVoox, iTunes, vayamierdadeposca.wordpress.com. Si nos queréis enviar algo, mierda.posca@gmail.com, @juanjo2d. Sí, ese soy yo. Y yo soy Juanjo... @carloscuba_. Muy importante. El mío es más fácil de recordar. Que me siga alguien. Soy Juanjo, pues 2D porque está en formato 2D. Y tú eres Carlos Cuba _. Guión bajo se suele decir. Ay, ¿qué he dicho? Barra baja. Es que lo de barra baja lo popularicé yo, pero... ¿Eh? Guión bajo. ¿Es guión bajo? No. Sí, se llama guión bajo. Pero yo voy diciendo mal toda mi vida por tu culpa. Sí. Me acabo de enterar. Sí, yo lo digo mal. No sé por qué me gusta. Barra baja. Es una barra baja. Sí. ¿Es que barra, se dice barra baja? No, se dice guión bajo. Lo de barra baja lo digo yo. Y entonces todo lo habéis empezado a decir desde que lo dije yo, no sé por qué. ¿Ah, sí? Sí, es un fenómeno aislado. Es que nunca me he parado a pensar. Esto es como... De aquí suelen supersticiones, cuidado. No, es que te juro que nunca me he parado a pensar cómo se dice. La gente me entendía, yo entendía a la gente. Pero se dice guión bajo. Barra baja. Wow, barra baja. Trama, el caso es que sigáis a @carloscuba sí, _ o guión bajo, como queráis. Ahora... Sí, guión bajo. Yo es que wow, ve esta noche. ¿Barra baja a lo mejor el 7? ¿La barra torcida? No, eso no es bajo, eso está torcido. Eso es barra. ¿Sabes? Ah, lo voy a poner en Google. Seguro que barra baja se usa más frecuentemente. Sí, se usa, pero no. Se llama guión bajo. Yo decir barra suena mil veces más poderío que sin guión. Pero es que es el guión y después el guión bajo. Es que está claro. Amigo. Hijo de puta, es bueno, la misma tecla. Es barra y la barra va de abajo, baja. Eso no es una barra, la barra es el 7. Eso es una puta barra. La barra es el 7. El 7 es guión. La barra es lo que. Son dos barras, ¿vale? Dos palos. No tienes ni puta idea. Y esto no es paréntesis, es una barra torcida, la que está al lado del 7. ¿La barra torcida? La barra torcida, la barra y la barra baja. Exacto. Venga. Adiós. Hasta luego. Hasta dentro de un mes. Adiós.